Sí, al día de hoy el gobierno democrático del Táchira nuevamente hace una inversión en la fe de su pueblo. El señor gobernador del estado está haciendo un aporte a la diócesis de San Cristóbal, o dos aportes, uno por 135 mil bolívares fuertes para la rehabilitación de la casa parroquial de San Vicente de la Revancha en el municipio Junín, así como 34 mil bolívares para la rehabilitación de la parroquia San José Obrero, la rectoría San José Obrero, en Tucapé, en el municipio Cárdenas, así como otros aportes que se le han hecho a la diócesis de San Cristóbal, a la Iglesia Católica, a la fe de nuestro pueblo, pues para realzar un poco la labor pastoral que hace nuestra Iglesia en el beneficio de nuestro pueblo, de la paz, de la fe, del apego a los valores cristianos, los valores humanistas que son los que impulsan a nuestro gobierno democrático. Por eso el día de hoy el señor gobernador hace entrega al vicario general de la diócesis, Monseñor Ángel Delgado, de estos aportes con los cuales esperamos se pueda mantener esta serie de estructuras que además son una joya arquitectónica del Táchira. En todos los pueblos, en todos los municipios, en todas las parroquias tenemos un templo, una basílica, una catedral que enarbolece la belleza de nuestra tierra, de nuestra región y de la fe y el apego y la religación a un ser supremo como lo tenemos la mayoría de los tachirenses.